Se recomienda escuchar este programa cerca de la medianoche. Darkzone.cl y Abadía Carfax presentan Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. La luna se vuelve negra y terrible. Los presagios y los sueños agobian el alma. Pensarte y desearte. Comprender que eres un sueño. Saber que el amor existe y que es imposible. Dejar las cartas del tarot esparcidas en medio de la noche. Jugar a disfraces humanos cuando se tiene el alma gitana. Pensarte y desearte en medio del miedo. Temblar con la sola idea de pronunciar tu nombre y volverte real. Yo que soy de piedra me trago las lágrimas. Colecciono piedras tristes que crecen al borde del camino. Me vestiré de negro para enlutar mi alma hasta que seas capaz de pronunciarme, de raptarme a pesar de las adversidades. Me vestiré de negro y no volveré a nombrarte. Mi pelo crecerá hasta el suelo, hasta que la primavera se apiade de mi voz de viento y me deje ser en ti y morir en tu centro. Culto Secreto, un programa de arte, cine, literatura, esoterismo, música y mucho más, dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla, solo por Darkzone.cl. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. Como siempre, por los sonidos sangrantes de Darkzone.cl. Programa que nos cobija para hablar de temas bastante interesantes y a veces un poco freak y siniestros. Recuerdo que la semana pasada estuvimos conversando sobre la muerte en el arte en un capítulo bastante divertido que salió al final. Se supone que era un tema serio, pero la verdad terminó de una forma bastante increíble, con muchas risas por ahí. Fue algo inevitable, la verdad, pero bueno, ameritaba. Y ya que ameritaba, aprovecho de presentar a la pitonisa oficial de Culto Secreto, ¿pitonisa? Leonor Dinamarca, que me contó un pajarito de que te estaban llamando o escribiendo por tus libros, Leo. Sí, buenas noches a todos nuestros amigos que nos escuchan. Efectivamente, César, si bien es cierto, yo vendo todos mis libros vía internet. Ya por el programa Culto Secreto han aparecido unas nuevas ventas, así es que estamos a punto de concretar eso. Así que muchas gracias para todos quienes nos escuchan y quienes requieren un poco de arte en sus vidas. Me imagino que un porcentaje de dinero para llegar a las arcas de Darkzone. Estoy pensando seriamente en donar algunos textos ahí para estos futuros concursos bizarros que vamos a empezar a armar. Uy, y tengo una idea, pero antes de comunicarla al aire, tengo que obviamente hablarla por interno, porque no puedo subirme por el carro, por el chorro, aquí a mi contertulio. Así que después les vamos a comentar y a ver si sale algo entretenido para término de temporada, amigos. En el capítulo de esta noche, va a ser el primer capítulo relacionado a la música realmente. Un capítulo en exclusiva a la música, ya que por lo general la música como que acompaña la conversación en cada capítulo, siempre haciendo un corte entre bloque y bloque, pero en esta ocasión la música tiene el lugar principal en nuestro programa. De hecho, este programa lo hemos llamado El Esoterismo en la Música, tema propuesto por mi amiga Leo, y la idea que vamos a abarcar diferentes géneros y estilos musicales en relación a esto tan oscuro y oculto y místico y esotérico, por cierto. Pero en esta noche no vamos a estar solos, ya que necesitamos a otro engendro del Averno para que nos acompañe. Y qué mejor que un músico o profesor de música, y ojalá que él mismo se presente. Así que le doy la bienvenida a Michel Garrido. Buenas noches, gracias por la invitación. Y Napo, eso estamos. Profe de música, músico, ¿en qué bandas ha participado? Para que un poco la gente se... Porque, de hecho, te cuento que no solo de Chile nos escuchan, hay mucha gente de México que se conecta y le interesará saber en qué bandas has participado. Yo he tocado, afortunadamente, desde el rock, pasando por el heavy metal, hasta el folclore. Tengo algún tiempo de mi vida perdido en instrucción formal, que me ha servido bastante, pero para otras cosas no tanto. Y en ese contexto me declaro un amante de la música, independiente del estilo específico. Me parece que mientras transmite un mensaje que tenga sincronía con esto que estamos hablando, con cosas relacionadas con lo esotérico, con lo no oficial, con el mito solar y cosas así, yo siempre estoy con ella. Parece que fue un invitado ideal para este capítulo, Leo. Sí, íbamos a dejar ahí a nuestros amigos con algunos datos que Michel no ha querido contar. Vocalista de Necrodead en su tiempo, con Bachelor en otro tiempo también, que hacíamos música y poesía, y ahora como solista. Su penúltimo disco Bagual y su nuevo disco que está pronto a salir el 17 de noviembre, Sangre de Trauco. La promo. Vaya. Bueno, después podemos dar algunos datos donde pueden conseguir o escuchar música aquí de nuestro invitado. Como dijimos, el esoterismo en la música se trata este capítulo. ¿Por qué tanto esoterismo y tanta música, Leo? ¿Por qué crees tú? Mira, la música en sí es, a mi juicio, esoterismo. Independiente de que como temática se aborde en sus líricas, sí, la música tiene que ver con esta idea de la música de las esferas, ¿ya? La teoría de la armonía se remonta de hecho al filósofo griego Pitágoras, por allá por el 570 a.C. Mientras escuchaba en una forja los golpes de martillos diversos, le vino en mente una leyenda del jamblico, según la cual se puede expresar los valores de los sonidos en relaciones cuantitativas en números y en términos geométricos. Es decir, la música tiene una correspondencia con la matemática y por lo tanto tiene una correspondencia con el tema estelar. Así es que vaya. La música en sí es esoterismo puro. Hay una relación con la matemática que de alguna manera la música permite llevar todo esto abstracto, que puede ser un símbolo, por ejemplo, o un signo, transformarlo en materia viva, en frecuencias que tienen medida, que tienen dimensión, que viajan a través del espacio, que pueden ser receptadas a través del sistema nervioso central y que tienen una, por tanto, una influencia sobre el oyente, y eso está estudiado desde, como bien decía Leo, en el monocordio de Pitágoras. Y hay una cualidad física que tiene un vínculo con nuestro sistema auditivo que provoca estímulos que pueden generar estados. Y eso cuando llega a oídos de la gente poderosa, evidentemente les importa. Los que entienden eso han ocupado la música como herramienta de propaganda, como herramienta de poder, como herramienta de represión, o como herramienta de suprimiéndola como herramienta de ignorancia muchas veces durante largos periodos. En política no hay nada al azar, amigo. Cualquier cosa está pensada de... Eso es lo que quiero decir, que no es coincidencia, no está pensado y está diseñado así. Vaya. Así que, chicos, vamos a tener un capítulo bastante interesante y especial. Antes de comenzar en este capítulo número 8 o 9, ya perdí un poco la cuenta. 8. De 8 me sobran por acá de culto secreto. Y ahí del pequeño al primer corte, no quiero dejar pasar una noticia que está rondando acá en nuestro país, acá en Chile, y que hace relación a un capítulo que tuvimos hace meses atrás sobre la absenta. No sé si ustedes, chicos, me imagino han escuchado algo de eso. Hemos escuchado bastantes noticias sobre este joven que murió producto de que lo meten a una tina con agua luego de haber bebido escandalosas cantidades de absenta. Sí, eso, bueno, lo que se dice, o la noticia que es, claro, esta persona falleció después de haber bebido absenta, y el tema de eso es que está este licor está nuevamente en la prensa, y otra vez están dando puros palos de que algo malvado, de que prácticamente que el licor provocó la muerte de esta persona. Como nosotros ya conversamos sobre este licor en meses atrás, capítulo 2. En el capítulo 2, como me sopla aquí mi amigo Charlie, es cosa que si tienen gente que todavía desconoce sobre el tema, ojalá puedan recomendar el capítulo para que lo escuchen, y porque ahí fue invitado Eric Caballero, que es la persona que destila absenta acá en Chile, y creo que es la única que destila absenta en Chile de forma natural, porque la mayoría de las personas que trae absenta de afuera es importado, y él explica realmente cuáles son las razones, cómo se destila, cómo se debe. De hecho hicimos una cata de absenta. Y también explicamos por qué era tóxico en tiempos pasados, sobre todo en la época de los poetas malditos, en la Francia, en todo ese tema bohemio. Así que para que lo escuche. Y sobre el tema que nos convoca, que es el esoterismo en la música, vamos a comenzar después de este pequeño corte. Nos vemos. Síguenos en Twitter y en Facebook. @ Dark Zone Radio. Comenta y sé parte de nuestra comunidad. Somos tu espacio alternativo. Dark Zone Online. www.darkzone.cl. Alternative Music. Entérate de todas nuestras novedades ingresando a nuestro portal. Puedes descargar todos nuestros programas en formato podcast. Puedes comentar y darnos tu opinión. Recuerda www.darkzone.cl e ingresa al portal Dark Zone Online Alternative Music. Dark Machine, porque las máquinas se han tomado el poder. Un programa de conversación y entrevistas con toda la mejor música industrial, EDM, Future Pop, Agrotech y Rhythm and Noise. Solo aquí, por DarkZone.cl. Únete a nuestro culto secreto y forma parte de esta secta de ritos arcanos. Si tienes comentarios, escríbenos a culto@darkzone.cl y tus plegarias serán escuchadas. Únete a nuestro culto secreto y forma parte de esta secta de ritos arcanos. Si tienes comentarios, escríbenos a culto@darkzone.cl y tus plegarias serán escuchadas. Comenzamos en el primer bloque de culto secreto con esto que llamamos el esoterismo en la música. Y antes de comenzar a la conversación, habíamos escuchado antes un tema al inicio de Dead Can Dance, banda australiana que por cierto nos visita en diciembre, fin de año, ya que después de 10 años u 11 años se volvieron a juntar, sacaron un nuevo disco y vienen a Chilito a tocar este fin de año. Habíamos escuchado el tema Mesmerismo, que viene en el disco Spin and Ideal del año, no recuerdo el año, la verdad, para que les voy a dar cuenta. Google.cl. Sí, después voy a buscar ahí de qué año es el disco Spin and Ideal, que yo recuerdo haberla escuchado en cassette, así que para que vean ahí un poco la cantidad de años. Ya, ¿y con qué partimos, amiga Leo? Ya nos dieron una pequeña introducción, sí, de algo. Yo creo que sería pecado no partir con Bach. Ya, perfecto. Y de una u otra forma también ligarlo con Paganini, ¿ya? Bueno, Bach tiene un tema bien interesante. De hecho, yo les voy a recomendar a los amigos que busquen en YouTube el canon cangrisante de Bach. Y allí se va a mostrar cómo él crea una música que la puede tocar al derecho, al revés, al derecho y al revés a la misma vez, doblar la partitura y tocarla y que sea además armónica. Entonces ahí un poco la gente piensa que hay algo de maldito en ese tipo de creación, porque o tienes que ser un genio o un alma poseída para efectivamente crear algo armónicamente hermoso y que se pueda tocar como tú quisieras. ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado también está la cruz de Bach, y que muestra un poco lo que se puede formar con las letras de su nombre, que ahí también están relacionadas con notas musicales, ¿sí o no, Michel? Entonces Bach trabaja fundamentalmente en creaciones que son para órganos de tubo, y antiguos estudiosos de esoterismo consideran el órgano de tubo como un instrumento sagrado, pero como un instrumento esotéricamente muy potente, porque hace que el organista toque con las manos y con los pies, y eso indicaría que hay una unión de los cuatro elementos y una unión entre lo que puede ser el plano celeste con el plano terrestre. ¿Ya? Esta idea de unir lo terreno con lo divino, o lo divino también con lo intraterrestre. Sí, a mí me gustaría decir algo sobre Bach. Que el buen es bien pulento en el fondo. Y es algo que no podemos discutir. Pero ahí baja en algún punto en la bisagra entre un pasado más bien ligado a la música folclórica o la música ecuménica, pero de raíz modal. Bach tiene muchas aristas. No, Me tomo el tiempo de contextualizarlo. Bach es un tipo de Turingia, es decir, la profunda Sajonia, lo que podría ser la Alemania más pura. Luterano, papiadosísimo, hijo de padre de 20 niños, con dos señoras, una y a su prima, que vivían en un cuartucho y de una disciplina y de una sobriedad luterana, literal. Entonces él era además muy piadoso, muy de misa, hacía el catequismo, tenía que tener su misa para los domingos. Y Bach, en ese contexto de ser creyente y de persona religiosa, tiene la cualidad de ser un científico matemático de una disciplina estética como la música, algo que también le trajo problemas con el clero. De hecho, estuvo preso por irse a estudiar sin permiso de su obispo. Y hay un sentido ahí de gratitud hacia el dogma que él llevaba, pero también está la contradicción de que Bach efectivamente se interesaba por lo secular. Se interesaba no solo por lo que tenía que ver con la iglesia Evangelische Kirche, como dicen en Alemania, la iglesia luterana, sino que también tenía un gusto, por ejemplo, por musicalizar epopeyas de la mitología griega. Cometió sacrilegios como, por ejemplo, ponerle nombre de números a las obras. Fue uno de los primeros que lo hizo. Y también, por otro lado, bueno, hay un tema que podríamos escarbar profundamente. Y también, por otro lado, es uno de los no fundador ni iniciadores, pero sí en alguna medida uno de los que ya acepta y desarrolla el sistema modal occidental. Y el sistema modal occidental es un sistema bien canalla. Y Bach ahí, claro, nos hizo un favor a nosotros, cristianos occidentales, pero le hizo también un favor al poder de la iglesia. Porque el sistema modal nace y a petición del clero, como una forma de diferenciarse de todo esto que estaba en el bajo pueblo, estos alpinos que tocan en tres cuartos, esta chusma que canta cosas que se parecen más a la música turca que a la música que debiéramos cantar en la iglesia. Bach en alguna medida tiene este flaco favor de tomar este sistema que es además física y acústicamente forzado, porque la afinación temperada del sistema modal occidental matemáticamente es incorrecto, y por eso los occidentales somos tan desafinados y los que escuchamos más del promedio sentimos que siempre todo está muy desafinado y tiene que ver con la estructura de la escala tonal. Bach, a pesar de todo ese conflicto físico-acústico y moral, logra tomar este método, logra tomar esta estructura y crea con relaciones matemáticas, esotéricas, crea música bellísima y establece e instala como una obra, como un tema de cultura y de desarrollo intelectual superior la música. Antes el que tocaba música era el tipo que te hacía el jardín, ese te tocaba la guitarra, ese te hacía la cocina. Bach transforma ese oficio en algo superior, con todas las dificultades expuestas, para beneficio de la iglesia en parte y para beneficio del arte en otro. Yo en él veo esa paradoja. Lo dejo hasta ahí porque, en verdad, genial. A mí me gusta harto Bach. Obviamente jamás había escuchado lo que explica aquí Mitchell, así que un agrado tenerlo acá para que nos explique un poco cómo funciona esto. Qué increíble, la verdad. Mira, Kircher en su Musurgia Universalis dice, presenta a Dios como constructor de órganos y organista, estableciendo un paralelismo entre los seis primeros días de la creación y los seis registros de un órgano universal. Al igual que Flood, Kircher divide las diferentes zonas del cielo y de la tierra en octavas. El arte, dice, del organista consiste en hacer concordar justamente los cuatro elementos. Este es un texto de 1650, donde aparecen estos datos de la música de las esferas. Que quiera lo busquen. No tan antiguo, pero ya que Mitchell hablaba sobre el tema esotérico y mitología, me es inevitable recordar a Richard Wagner, en particular porque tiene esta obra del anillo, que toma la mitología germánica, nórdica, de la leyenda, la historia de el anillo de los Nibelungos, que viene de la saga de los Volsungos, que es como esta épica de los Edas que tiene todo el tema de la mitología nórdica. Y me llama un poco la atención, en parte porque siempre se ha dicho que, como un tema un poco anexo, pero si Hitler fue como la versión nacionalsocialista de la política, Miguel Serrano de la parte esotérica y Wagner se dice que es de la parte musical. No sé qué pensarán ustedes, pero yo soy una vez lo escuché. Pero más allá de eso, a mí también un poco me evoca la música de Wagner y me impresiona sobre todo escuchar algo como la cabalgata de las Valquirias, que como dato freak una vez escuché que era la música la cual mucha gente se había suicidado escuchando la cabalgata de las Valquirias de Wagner. No sé ustedes qué les provoca Wagner, si les agrada o me pueden contar algo más teórico. Yo Wagner no conozco mucho, y no conozco mucho Wagner por una decisión filosófico, política. No. No. A ver, ¿por qué? No simpatizo con. Yo no simpatizo con el nacionalismo en ninguna de sus formas. Siento que el. Claro, debe haber gente más experta que yo de Wagner, porque en verdad yo me lo he pasado de largo, porque no. Hay, el tema del folclore que él rescata es bien interesante, pero es bien interesante atenderlo desde un punto. Mira, que ese país, Alemania, es bien especial, porque hay tipos que son contemporáneos y que estaban en el mismo contexto, reconociendo la importancia del folclore, pero reconociendo la importancia del folclore desde un punto de vista desde la modernidad, es decir, el folclore en el contexto de este lugar y de estas necesidades para satisfacer tales contextos de lugar geográfico, distinto al folclore de otro lugar geográfico, no es mejor ni peor, es necesario y es distinto. Y ahí está Goethe, y ahí está Herder, y ahí está Schiller, y ahí está un montón de gente que lo entendió. Pero cuando viene un tipo y entiende que la relación y la exacerbación del folclore en función de tu lugar geográfico y en desmedro de los otros folclores y de los otros contextos y de los otros lugares geográficos distintos al tuyo, sin tener la capacidad de entenderlo y valorarlo, me parece que es de una idiotez primitiva. Yo siento que el arte, lamentablemente, en muchas épocas de la historia ha sido ocupado como una herramienta de poder, como una herramienta de influencia, y no es paradoja de que hay artistas que hayan sido exaltados por algunos regímenes y hay artistas en que hayan sido no solo prohibidos, sino que además fusilados. Claro. Entonces, se dan las mi simpatía por una disyuntiva, mi simpatía por fanatismos como el de Wagner le resta cualquier mérito como musical. Sí, porque tú puedes ser extraordinario mecánico y puedes usar el martillo de María Maravillosa, pero si tú usas ese martillo para matar gente, no pasas de ser un fanático. Lo técnico, o sea, yo no podría. Es personal, y por eso digo, es una razón filosófico-política. Yo no puedo separar el contexto de los individuos, la forma de pensar con los individuos, con sus obras. Berlioz puede haber sido un extraordinario orquestador, pero era un hijo de perra, po, bueno. Era un canalla, po, bueno. Era mala persona. Wagner podría haber sido muy interesante su proyecto desde el folclore, pero un fanático, un tipo que no fue capaz de reconocer la obra de Mendelssohn porque era judío. Entonces, yo creo que todo ese pensamiento fanático que lamentablemente en la modernidad supone que llegaba, esta, y así lo entendieron los modernos, ¿no? Y los que estaban con esto del siglo de las luces y todo. Hubo tipos que sí, valoraron esto que había que valorar, que era el retorno al pueblo, el retorno a la tierra, pero fueron semilla para cosas terribles, po, ¿cachai? Dictadura de Latinoamérica, guerras mundiales, regímenes fanáticos. En fin, si me matan más rato a la salida. Pero, Michel, mira, basta con escucharte y a mí me provoca una sensación de mucha nostalgia con respecto a la escena metalera más ochentera, porque sí me recuerda a muchos amigos, grandes amigos metaleros, que pasamos por muchas escenas y estilos musicales justamente por lo que tú dices, por el respeto a lo otro. Cosa que de pronto en la actualidad no vemos y que justamente algunas tribus urbanas ocupan este fanatismo para odiarse entre sí. Algo que desde el espíritu metalero o trachero, como quieran llamarle, más antiguo de la vieja escuela, no se daba, porque justamente estaba esa impronta, el conocer de música, claro, desde sus orígenes hasta la actualidad, conocer el folclore, conocer el canto popular, y no discriminar, ¿me entiendes? Porque todo eso era una gran vasija para poder nutrirse y para poder crear efectivamente música, digamos, rock pesado, pero había un respeto, y eso, vaya, me entra la nostalgia. Tocamos o toqué una fibra acá en Michelle Río. No me hable más de ese tal Wagner. Cuando cité a Richard Wagner y más encima hablando sobre nacionalsocialismo, casi se nos arranca de la grabación. Casi me dejo de comer este queque, weón. Pero no menos diablo o más diablo, sino que alguien que tuvo un pacto con el diablo y fue Paganini, este pianista italiano, que se decía, se dijo que tenía un pacto con el diablo, cuya razón era por la que tocaba de forma tan magistral. Pero en la actualidad se sabe, bueno, eso era el mito, claro. Y de hecho con el tema de los violines, que les cortaba una cuerda y podía tocar magistralmente, claro. Claro. Pero, sin embargo, se sabe en la actualidad que muchos de estos músicos tenían un problema con la dimensión de sus dedos, que es un problema genético, que luego lo vamos a buscar. Ellos creo que tienen un problema con otra con cosa. Con la dimensión de otra parte. Con la maldición de los músicos. No es fácil ser músico. Entonces, justamente esta forma exagerada de crecimiento de las manos y de los dedos les permitían hacer un tipo de música que hoy en la actualidad un músico que tenga una dimensión de mano normal podría incluso lesionarse. Y hay muchos que han sufrido, dicen, de tendinitis, por ejemplo, tratando de sacar estas notas, que para ellos, para este tipo de músico era tremendamente fácil, pero creo por un problema genético. Así es. Mira, yo... ¿Tienes un problema genético tú y Michel? Cuéntanos. Varios, güey. No, sí. No vamos a subir fotos, no, chicos, no, por si acaso. Voy a decir algunas cosas complementarias a la buena idea que tiene la Leona. Tipos como Paganini o como Liszt en su momento, o como fue Beethoven, estaban en una etapa del desarrollo de la música en donde era muy importante tener un buen amigo luthier, un buen amigo mecánico, un buen amigo técnico, un buen amigo escritor. El arte se transformaba ya en una disciplina intelectual. Y en tanto intelectual podía convivir con las diferentes disciplinas. O sea, el Beethoven no hubiese podido componer los conciertos para pianos que hizo si no hubiese tenido un amigo ingeniero que le desarrollaba la técnica a sus pianos. Paganini también fue un poco favorecido con el desarrollo tecnológico del violín, la sonoridad, la comodidad, el desarrollo de la armonía. Bien, ahora voy a poner un caso local. Cuando Atahualpa Yupanqui viajaba por la pampa sureña y la gente se enteraba que iba a tocar, lo iban a ver hasta las 9 de la noche. Porque como él tocaba como el diablo, porque pensaban que él vivía en una cueva, que se iban y lo dejaban solo. Evidentemente, cuando en el contexto de ignorancia de la mayoría del pueblo, imagínate, estamos hablando de esa época, estamos hablando del 1770, 1780. O sea, si tú veías un tipo que tocaba así violín, un tipo que tocaba así piano, yo creo que la respuesta más lógica era, este weón está, es Bach. Bueno, todos sabían que Bach era luterano, por tanto era divino. Pero este weón andaban de farra porque estaban ya en lo más romántico, entonces este weón es del diablo. Pero hay ahí cosas técnicas, mecánicas, de desarrollo de la tecnología que aportaron a estos tipos, a estos genios brillantes. Uh-huh. Por decir algo, sí. Me parece. Ok, creo que estamos bien en este primer bloque. No sé si queda algo más en el tintero, amigos. Y si no, nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Thank you. Songs from the wood to make you feel much better than you could know. Better than you could dust know. Dust you down from tip to toe. Dust you down from tip to toe. Show you how the garden grows. Show you how the garden Hold grows. Hold you steady as you go. Hold steady as you join the chorus if you can. It'll make of you an honest man. Let me bring you love from the fields, poppies red and roses filled with summer rain, to heal the wound and still the pain that threatens again and again as we drag down every lover's lane. Lifelong celebrations here. I'll toast you all in any cheer. Let me bring you all things refined. Galley hides, lute songs served in chilling ale. Greetings, well met, fellow hail. I am the wind to fill your sail. I am the cross to take. A singer of these ageless times, with pitch and prose and gutter rhymes. Poppies red and roses filled with summer rain, to heal the wound and still the pain that threatens again and again as we drag down every lover's lane. Life's long celebrations here. I'll toast you all in. Thank you. ¿Todavía no cruzas el umbral? Entonces debes unirte a nuestro culto secreto y podrás cruzar el portal junto con la mejor música. Regresamos aquí a Culto Secreto en el capítulo dedicado al esoterismo en la música. Les recuerdo que tenemos nuestro sitio web darkzone.cl. Estamos en Facebook como Culto Secreto y como Darkzone. Y el Twitter arroba Darkzone Radio para que nos puedan seguir. Estamos en iTunes, como bien me dice, y en iVoox. Y nuestro correo es culto@darkzone.cl si nos quieren escribir, comentar. Y decís si alguna banda, músico faltó comentar en este capítulo dedicado a la música y su lado más esotérico. Habíamos escuchado la sonata para violín número 6 de Paganini. Y después algo un poco distinto, ya que escuchamos a Jethro Tull. No dirán por qué diablos metimos a Jethro Tull después de Paganini. Bueno, como su proyecto folk rock, escuchamos el tema Song from the Wood, que viene en ese mismo álbum homónimo. Y por cierto, este álbum también trata un tema bastante esotérico y pagano, ya que trata un tema como de leyendas del bosque, de los bosques, de lugares donde se hacían aquelarres y cosas así. Y lo curioso que fue en plena época del apogeo del punk, así como en los 70, fines de los 70, sacó este disco totalmente distinto a lo que se estaba viendo por ese entonces. Dijo que por cierto está por ahí, es de culto y sigue presente como una de las mejores obras, como el tema que escuchamos. Y siguiendo con nuestra conversación, nuestro amigo Mitchell tiene algo que comentarnos sobre algo relacionado con América, Sudamérica, religión. Sí, súper súper choro, mira. Cuando ¿este para mí? Sí. Tengo un quequito, ¿este para mí? Un poco lo que decíamos al principio, cuando la iglesia, por razones políticas, necesitaba hacer un vínculo de pertenencia con la gente ahí, no sé, como Italia, Francia, Alemania, todo. Y desvincularse un poco de la influencia oriental, ordena de alguna forma una estructura de forma de hacer música que decanta en el método tonal, incluso prohibiendo algunos acordes, incluso prohibiendo por ley algunos tipos de relaciones armónicas, porque podían ser parecidas a la cultura otomana, que era la que se venía ahí a la vuelta de la esquina y te venía a cortar la cabeza, o al vínculo con el pueblo raso y el folclore más arraigado. Al tiempo, la iglesia se dio cuenta de que una herramienta poderosísima de evangelización era efectivamente la música. Y en América sucede que llegan órdenes como la jesuita, que se instalan en el norte de Argentina, en Paraguay, Uruguay, y por no sé por qué razón se saltaron así como a Chiloé, sin pasar por Santiago, yo creo que están. Se saltaron a Chiloé, sí. Saltaron a Chiloé. Vincularon todo el evangelio a estructuras musicales. Y ese arraigo fue tan poderoso y fue una herramienta tan potente para evangelizar que incluso la misma iglesia en algún momento tuvo reparos sobre si era lo que finalmente deseaba o no. E incluso llegó a prohibir la estadía de los jesuitas en América, siendo que fueron los evangelizadores más eficientes. ¿Por qué? Porque los jesuitas, a través de la música y a través del respeto de la cultura, ellos respetaban las tradiciones, respetaban el idioma de la cultura que iban a evangelizar, respetaban la poligamia, todas esas cosas tan buenas que uno puede disfrutar si no fuese por culpa de la Iglesia Católica. Y eso no les pareció en Roma, a pesar de que efectivamente esta gente de estos nuevos lugares eran absolutamente convertidos al cristianismo, pero en el contexto de su cultura, a través de la música. Roma no lo entendió, mató a muchos, los sacó, los prohibió durante mucho tiempo. Y paradojalmente esta música se mantuvo en América a través del tiempo y es lo que hoy conocemos como el canto al humano, lo divino, que después estos mismos gente nativa no solo cantaba en función de contar textos bíblicos, sino que que nació la vaca, que el caballo se les murió, que la cosecha venía buena, que don Juan se fue con la señora del vecino. Y estas fórmulas se ocuparon para contar ya cosas cotidianas. O sea, fue como un sincretismo, como a veces pasa harto con la mitología y con las creencias. Esa es la palabra. Que se mezcla nuevamente mitología europea con tradiciones locales, cosa de ver las regiones que hay en Brasil, en países como con influencia africana. Lo mismo pasó con el tema musical, hubo un sincretismo de estilos y de raíces, una cosa así. Claro. Vaya. ¿Qué más? ¿Por qué lado nos vamos ahora? Aquí me están dando un dato. Síndrome de Marfan se llama el síndrome que tenía Paganini. Paganini, síndrome de Marfan. Así que ahí, para los más estudiosos, lo pueden ubicar en internet, que tenía esta problemática largo de sus dedos. Yo tenía un compañero en el colegio que tenía la mano largo. Grande. Paganini no tenía largo. Fabricio, ¿qué síndrome tiene? No, nadie no tengo idea. Yo tenía un compañero en el colegio que tenía las manos grandes, pero le decíamos el manotas. No síndrome de Marfan. O sea, eran manos. Pero ¿sabes qué pienso yo? Que puede haber sido más un obstáculo que un beneficio el tener la mano grande para tocar violín. Claro, pero algunos señalan que por eso tenía esta virtuosidad tan extraña. Mira, aquí tengo la leyenda de Paganini. Puede ser. Mira, escuchen. Quizá la leyenda del violinista del diablo se basó en lo que alguna vez relató Tartini acerca de su sonata, El Trino del Diablo. Una noche de 1713, soñé que había hecho un pacto con el diablo y estaba a mis órdenes. Todo me salía maravillosamente bien. Todos mis deseos eran anticipados y satisfechos con creces por mi nuevo sirviente. Ocurrió que en un momento dado le di mi violín y lo desafié a que tocara para mí alguna pieza romántica. Mi asombro fue cuando lo escuché tocar con gran bravura e inteligencia, una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. También hay una leyenda que se dice que fue invitado a Paganini a una corte puntual y no llevó su instrumento porque obviamente lo invitaban a tocar, le pagaban para que tocara las cortes, las ceremonias, las festividades, y se le olvidó su instrumento y el rey, el que estaba ahí, le pasó el que tenía él, y después de haberlo tocado y quedar maravillado se lo regaló así ya, caballete, los tuyos. Bueno, mira, un poco tomando lo que decía Michelle, bueno, ahí tú puedes ver cómo la música tiene un efecto potente en la sociedad. De hecho, yo muchas veces cuando hablo de estos temas con amigos músicos, les digo que muchos no tienen idea del poder que tienen en sus manos. O sea, la música efectivamente puede lograr un tema de construcción o de destrucción. De hecho, mira, dentro de los mitos hebreos se señala, por ejemplo, que Dios, según el mito judeocristiano, construye el mundo a partir de la palabra. Y por lo tanto, hay una vibración. Esta idea de sonido, de música, hay una vibración que es capaz de crear el mundo. Pero así también hay una vibración que permitiría destruir toda la creación, y que sería pronunciar este nombre de Dios, y que es el tetragramatón. La cábala judía, exactamente. Claro. Entonces ahí tú tienes también otra esencia de la música y otra clave de la música que algunas bandas y que algunos músicos evidentemente han sabido aprovechar, y como decíamos también en la actualidad, los medios masivos de comunicación, los políticos, etcétera, etcétera, todo lo que es los comerciales de televisión o de radio, que los han utilizado justamente para provocar efectos psicológicos en las personas. Así es. Ya, creo que estamos por este bloque. Vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a ir con dos bandas de estilo dark folk y a la vuelta las vamos a comentar. A dog or a calf, licking the Eucharist with my bride back leg, a tigress fiber blooming shining like daffodils. The clouds scud along the wires, left-trailed hawk, moth-like your eyes, the tender antenna, and curious your face, but even song, whilst the dwarves offer big faces to clipped cracked songs, dreaming of hey ho, the old grey mare is dead. She died in the pantry, whistling for dead Dixie. A black ship sucked her soul and took her to that good old time. Armageddon music, eclipsed by words. I woke up this morning. I woke up this morning. I woke up this morning with pieces on my mind. The huge tree bubbles in its arms on long processions. I kill the kings of cover, the babies in soap paradise, a pure glass in the cactus smile of the Madonna of chandeliers. And I do believe, and I don't believe, and I do believe, and I don't believe in the ghosts of your eyes that call to me from trees. In the muddy distances, there's black ships in the sky, black ships in the sky, and black ships in my eye, black ships in my eye, and snakes borrowed from the sky. Of spears, our creation, and for our crimes, there be damnation. The blood of the past, it does bathe us. Dead fingers point to blame and claim us, and without love, we are lost. Believe me. We are lost, without love, we are dust, believe me, we are dust, without love we lose our souls, a man had left long ago, the gods above and the gods below, believe me, believe me. Child is skating on the ice, like a child playing with a knife. The gods above and the gods below, playing chess for her soul. And without love, we are lost, believe me. We are lost, without love, we are dust, believe me. We are dust, without love we lose our souls. Mine had left long ago, the gods above and the gods below. Believe me, believe me. through tears of sorrow and tears of rage. They lower her into the grave. The gods above and the gods below, playing catch with her soul. And without love, we are lost. Believe me, we are lost. Without love, we are dust. Believe me, we are dust. Without love, we lose our souls. Our mind had left long ago. The gods above and the gods below. Believe me, believe me, believe me, believe me, believe me, believe me, believe me, believe me, believe me, believe me. ¿Todavía no cruzas el umbral? Entonces debes unirte a nuestro culto secreto y podrás cruzar el portal junto con la mejor música. Ok amigos, regresamos aquí en Culto Secreto con el esoterismo en la música. Y hablando de temas esotéricos, escuchamos el tema Black Sheep in the Sky de Karen 93 y a Sol Invictus con el tema Believe Me. ¿Le suenan alguno de estos grupos, chicos, o no? Ni en Pelea de Perros. La verdad que no. Estamos hablando de música Dark Folk o Apocalyptic Folk, corriente que surgió post de la escena experimental e industrial y que después derivó a sonidos bastante y bien neofolk. Y en el caso de Karen 93, proyecto solista del señor David Tibet del año 82, él tiene una trayectoria bastante extensa en este tipo de música y trata obviamente temas relacionados con la telema, con el tema de Cromley y todos estos temas medio oscurantistas, a pesar que después se abandonó un poco la Oto, que esta comunidad secta que formó Cromley, a temas más relacionados con el budismo. Pero aún así tiene varios discos con el tema de la telema y cosas por el estilo. Haz lo que quieras, como decía Crowley. Y en el caso de Sol Invictus, bueno, está más allá del nombre de este sol, me parece que del tema como romano o griego. También trata un poco temas relacionados con el paganismo. Y otros temas que no voy a nombrar porque aquí nuestro amigo Miguel puede que nuevamente saque alguna. Se exalte nuevamente. Y este es un proyecto formado por el señor Tony Wakeford. Así que, bueno, y hay una cantidad de bandas que sigue también esta temática pagana, neofolk, esotérica, en lo que es el dark folk y el neofolk. Así que para que escuchen y sigan a estas bandas y otras más. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de música vamos a abarcar? Antes de llegar a lo que me imagino ustedes quieren ver, en la parte como más heavy metal. Cogote Goma, Headbanger y todo ese tipo. Y usted, mira, estuve viendo una página que se llama Wishfinder, que trata sobre el tema de la música y más que nada la brujería, un tema esotérico, por cierto, pero con estilos solamente relacionados al rock y al metal. Y hay una cantidad bastante de bandas. Aparece, por ejemplo, el tema y el disco Sounds from the Wood de Jethro Tull. Y aparecen unos grupos que yo jamás los había escuchado, que son como del estilo como más de rock psicodélico, de hecho. Son grupos como de afines de los 60, 70, claro, de los 69 y del 70. Uno de ellos es Coven, y el otro se llama, si no mal no recuerdo, Coven, hay otros, Black Widow. Que eran grupos, si uno lo escucha, bastante psicodélicos, un rock bastante progresivo, tal vez se podría decir, pero que ya trataban mucho antes de la aparición, no sé, de Mercyful Fate o Black Sabbath, cosas relacionadas con temas esotéricos. De hecho, hacían una ceremonia en vivo. Me parece que Black Widow, si mal no recuerdo, tuvo la influencia de Alexander, que era un brujo Wicca famosísimo, que bueno, que siempre dijo que desde chico tenía como unos poderes mágicos y heredados de su abuela. Y la novia de Alexander hacía los performances con Black Widow, en especial del disco y el tema Sacrifice, donde prácticamente hacían un sacrificio y hacían como que el vocalista se la violaba y después la mataba. Así de lindo. Así de lindo era el show. De hecho, vamos a escuchar un poco ambos temas de Black Widow y de Coven, que es una banda también como pionera, un poco o pre-hard rock, por así decirlo, como que estaba ya en esa onda de lo que podía ser Black Sabbath. Y que tomó también el tema oscurantista y oculto y esotérico. En esta página de Witchfinder aparecen una cantidad de discos del mismo estilo. Y bueno, y aparece también lo que es el señor King Diamond y todo el tema más místico con Led Zeppelin, Black Sabbath y otras bandas también desconocidas. Bueno, de hecho acá en Chile se está dando muchísimo el tema de que las bandas, bueno, me ha tocado estar en algunos ensayos más privados con algunas bandas de rock. ¿Qué banda, amiga Leo? No, cuente la papa. Vamos a echar a detalles muy sordios con algunos rituales. Cuente, no solo el santo, cuente el milagro. Bueno, ya, voy a contar porque es una banda con harto cariño, pero en la formación de Occidents, no con el grupo actual, digamos, sino que cuando recién nace Occidents, ahí me tocó estar previo a unos conciertos que se hicieron el Piraña Rock, si mal no recuerdo. ¡Wow! ¡Qué tiempo! Con algunos ritos ahí previos a salir al escenario, bien interesantes. Tomando Pilsen, justamente. Unos rituales. Es el rito que yo más veo en esos, claro, esos boliches. Y ¿sabes qué? Son los más esotéricos que hay. Claro. El destape de la Pilsen. De la Pilsen. ¿Y sabes lo otro? Que me tocó escuchar también de unos amigos que les tocó estar la primera vez que vino Marilyn Manson a Chile. Y ellos estaban en el camarín del lado y justamente escucharon toda la onda bizarra de Marilyn Manson junto a sus músicos haciendo unos rituales, pero que casi salieron arrancando, se les cayeron los pantalones, los instrumentos, todos consideraron que era, además que eran tipos que no tocaban rock, ellos estaban metidos en ese festival por otras razones. Entonces, y bueno, veo también la Eva Morgan ha estado en harta performance ahí de bandas nacionales, tirándose sangre encima, medio crucificada, no me sorprende. Entonces, digamos que se ha estado dando ese cuento. Como que siempre a los músicos parece que les gusta esta mezcla entre la Pilsen y las Lola en el escenario. Yo creo que ese es el punto de inflexión más esotérico. Oye, se me viene la idea una idea. El rock, este rock estándar post esclavitud y todo esto, bueno, la historia que la voy a contar, todos la saben. Y que después decantó en todo este movimiento inglés, que paradojalmente fueron los ingleses los que valoraron este folclore nuevo de Estados Unidos, porque un gringo no iba a escuchar música de negro, pero los ingleses, que tenían una mirada un poquito más distante y un poquito más ecléctica, sí valoraron esta música de lo negro y la transformaron a esto que después se llamó rock and roll y que a los gringos después les gustó porque lo tocaban ingleses. Claro. Una buena, muy idiota, muy gringa, muy idiota. Tiene la paradoja de ser siempre vinculada a lo antisistémico, entre comillas, pero con lo más con el más sistémico de los conceptos, que son una música tonal de tres acordes, tónica, subdominante, dominante. 99,9% de las canciones de música de rock funcionan así. No pueden hablar de esoterismo o algo así, con suerte de pronto alguna escala menor armónica, ya es casi música diabolus sin música. Entonces, tú ves que la música en general, a pesar de que pueden tratar textos o look, pero si tú vas a lo estrictamente musical, a lo armónico, a lo formal, tú encuentras que es la polca de la trasera, con los mismos tres acordes, que se vuelven a dar vuelta, que tienen un corito, que tienen un estribillo, que tienen estrofa 1, estrofa 2, y que después tienen una coda que todos cantan. Es la misma canción folclórica de hace mil años, remezclada. Y de esotérico tiene bien poco, puesto que está más vinculada a la tonalidad que implantó la Iglesia Católica. Pero hay una paradoja chora. Yo no tengo más datos sobre eso ni más reflexiones sobre eso, pero quería exponerlo como algo que supone que va así sistémicamente, funciona desde el sistema más puro. Y yo lo veo en las bandas nuevas que me parecen, en verdad, que han avanzado mucho en lo técnico, pero en lo musical veo mucha desprolijidad en algunos músicos, y veo también poco interés por de verdad hacer cosas que tienen que puede ser considerada una música más alternativa. La música alternativa me parece lo más estándar que hay. Si la cago. sobre eso de que la música vuelve como de Inglaterra a Estados Unidos. Qué loca. Hay algo que me, porque se me vino a la mente. Uh-huh. Y tiene cierta relación también con el caso de los Beatles. De los Beatles, que siempre se ha dicho, o siempre se dijo, que tenían también un tema medio oculto, esotérico, pacto con el demonio. Y siempre se apuntaba a este disco de Sgt. Pepper, donde salía, entre esta cantidad de gente, salía Crowley, por cierto, salía uno de esos. Y anda a saber si metió la mano ahí de tanta fama. Y a mí lo curioso, y agradecen, como estoy como el día de los datos freak, estoy dando los datos freak del programa. Yo recuerdo que cuando John Lennon fue a Estados Unidos y fue asesinado, pues este tipo, lo mataron justo enfrente de un edificio, que fue el edificio donde murió la esposa de Roman Polanski. Cuando hablamos en el capítulo sobre el cine, sobre la secta de Charles Manson, que mató a la esposa de Polanski, porque en el fondo iban a cargarse a Roman Polanski por haber hecho esta película La Semilla del Diablo junto con Anton LaVey el tema del satanismo. Murió justo enfrente de este edificio, que también estaba cargado y maldito. Oye, a Anton LaVey le gusta mucho Richard Strauss, ¿no? Bueno. Mira, eso no es un dato freak. No es coincidencia. El fanatismo, weón, se apoya en otro fanatismo, weón. Claro. Como las coincidencias de que. Y bueno, también se dijo que, claro, cuando tenía relación todo este tema de por este metido por el tema medio oculto, los Beatles, que justo se cargaron a John Lennon justo enfrente de este edificio emblemático. Emblemático para mal, en este caso. Bueno, a mí me tocó leer, me traje de uno de mis viajecillos, no sé si está acá ahora, la biografía de Marilyn Manson. Yeah. Y ahí cuenta su rollo con la LaVey, por ejemplo, y cuando se hacen amigos, y un tema como bien, bien interesante. Y cómo también él toma algunos elementos desde el ocultismo para incorporarlo en la música. Ya. Yeah. Y no solo la LaVey, y también el personaje que ya ha nombrado de Crowley, también ha influenciado a muchos, a una cantidad de músicos. Y en particular a mí me gusta harto Led Zeppelin, incluso que lo voy a citar, que también siempre fue asociado a temas como esotéricos y con una maldición. Y lo que se decía era que prácticamente porque Jimmy Page era el que le gustaba todo el tema esotérico, el que leía harto a Crowley y otras cosas. Fue el que se compró la casa, una casa de Crowley que estaba justo al lado del lago Ness, que pertenecía a él, y que después se le asoció que la muerte de uno de un hijo de Robert Plant, que se decía que fue por culpa, entre comillas, de todo esto, y también la muerte del baterista John Bonham, también, que fue, entre comillas, fue por culpa de esto. Estaba muy chupado. Pero obviamente fue por un tema de alcohol y... No había que inventar, estaba chupando cuando se quedó dormido. Lo que es cierto de que la influencia esotérica en Led Zeppelin era tangible, porque él, en cuanto a todo el misticismo y las letras que ocupaba, sí. Jimmy Page y Robert Plant, sacadas de mitología, por ejemplo, hartos temas de Señor de los Anillos, que tenía temas relacionados con eso, o temas, por ejemplo, cuando hay una canción de Zeppelin que se llama The Immigrant Song, que habla sobre un vikingo que viaja a Canadá. Maravilloso tema. Que viaja a Canadá. Obviamente antes de Colón, por cierto. Lo versionó Dark Angel en el disco de Leaf Scars, una versión un poquito más. Es un tema increíble. Yo coincido contigo, Led Zeppelin, y puedo contar con la mano, sí, Led Zeppelin, los Jaivas en Latinoamérica, quizás de alguna época de Dead Can Dance, creo que hacen una música con influencia se llaman los precristianos, pero con influencia de gente que estudió modos antiguos, de gente que se, claro, que se estudió la escala pentáfona americana, y ahí, no así, por ejemplo, bandas que también me gustan, Deep Purple o Black Sabbath, ellos están en un estándar de música súper definido. Yo coincido contigo, Led Zeppelin es de los que sí se nota que hay un tipo que estudió eso del mundo. Claro, que no es como superficial, de hecho... Claro, no es solo el texto, no es solo reproducir el cuento novelesco con claro, el rock and roll. Hay una cosa más de la nota precisa, por qué si bemol y no re, hay una relación más interesante. Y además que a Jimmy Page también le... Para él la música era lo más importante, y más dejando afuera cosas como, por ejemplo, la carátula del disco, el nombre del disco, como que no le importaba mucho, le importaba la música. Esencia. Y eso se refleja harto en el Led Zeppelin 4, un disco emblemático, que él no quería incluir ni siquiera el logo del sello de Atlantic Records, no quería ni siquiera incluirlo, quería poner solamente sus nombres, pero no puso los nombres, sino que puso los famosos símbolos y runas de Led Zeppelin, donde estaba el soso que representa a Jimmy Page, y este círculo con la pluma que representaba a Robert Plant, y hay un símbolo que es como el de Mercedes-Benz, pero que representa que era el de Bonham, este que murió al tragarse su propio vómito, lo que se cuenta, y el símbolo siguiente que era de John Paul Jones, que todo esto, bueno, con dato aparte, ¿vieron ese video que va a llegar al cine, ese concierto de reunión que va a llegar al cine? Era increíble. Que toca el hijo del batero. Sí, pues toca el hijo del batero. Así que... Oye, no, el plan, yo tengo que ir a saber. Bueno, yo fui el 96 a verlo cuando vinieron a Chile. Ahora viene. En el Sausalito tocaron. Sí. Tocó Jimmy Page y Robert Plant en el Sausalito. Fue increíble ese concierto. Oye, bueno, a propósito de lo que tú mencionas, tengo que mencionarlo, que... como mi especialidad del tarot, cada arcano del tarot tiene una correspondencia justamente con una nota musical. Entonces ahí también hay un tema que de pronto se puede hacer un análisis desde aspectos musicales a partir del tarot y generar ahí también algunas correspondencias de equilibrio, ¿ya? Básicamente basándonos en la cábala, notas que son más representativas de planos rigurosos del alma humana, o planos más equilibrados del alma humana, o planos más misericordiosos de nuestro ser interno. Entonces, como tú ves, también el tema de la música, de las notas musicales, del sonido, está presente también en el esoterismo. Yo no sé si al final es el esoterismo en la música o la música en el esoterismo, no, ¿me entiendes? Claro. Me cuesta darle un límite, ¿ya? Delimitar ahí claramente el espacio. Hay una relación notable con los números. Las culturas más antiguas tienen su definición de modo, lo tienen a través del número 5, es decir, ocupan siempre intervalos que cierran el círculo en el número 5, pentáfono. Lo que quisieron instalar a la fuerza es esta escala que está basada en el número 7. El número 7, como ustedes saben, es un número importante para la tradición judía cristiana. Sí. Está ahí representado y, por tanto, la escala que se ocupó de ahí en adelante es esta escala que genera mayor tensión, pero que cuando genera reposo es un reposo artificial, puesto que los acordes no están perfectamente ordenados como los escalas pentáfonos. Entonces, hay una relación con los números ahí, los 7 días... Hay varios temas, los 7 días de la semana. Claro, pero eso, los 7 días de la semana, sí, son 7 porque vienen de la tradición judía cristiana también. Claro. Mira, a mí me cabe mencionar un análisis que yo estuve en algún momento haciendo acerca de la película Todas las mañanas del mundo, que habla de estos personajes, estos grandes de la viola da gamba, Saint Colomb y Marin Marais. Y ahí muestran cómo Saint Colomb introduce la séptima cuerda a este instrumento. Cámara, la viola da gamba. El 6 es dentro del tarot justamente el tema del arcano de los enamorados, que tiene que ver un poco con las grandes pruebas que pasan los seres humanos y siempre estar divididos entre el bien y el mal, lo positivo y lo negativo, como estas polaridades que los podría también trabajar el signo Géminis. Al incorporar la séptima cuerda le provoca unos sonidos mucho más profundos, mucho más graves. Pero también el 7 tiene que ver con el arcano del carro, que tiene que ver con el alma. Entonces, para mí no fue tan a la ligera, digamos, ver la cinta de Todas las Mañanas del Mundo y incorporar este tema de la séptima cuerda. Además que te va a decir algo bien interesante, me tocó conocer a un gambista que también Michel conoció. No tan profundamente. el arco del chelo se toma, bueno, después lo vamos a explicar, pero se toma de esta manera. Claro. En cambio, el arco de la viola se toma así, como haciendo este símbolo que hacen los metaleros. Ya con esto de el Leo. Símbolo de Dayo. Exactamente, el símbolo de Dayo. Y es bien interesante porque de esa manera se toca además la viola, así que me parece un instrumento bien interesante, sabiendo que además sus cuerdas son de tripa, de animal, entonces tiene toda una onda así especial. Que totalmente recomendada. ¿Cómo sobreviven eso? Eso, weón, es arqueología, weón. Eso no es música, weón. Como alguien anda tocando una weá con tripa. ¿Tú estás hablando del tarot? Ya que estás hablando de Leo del tarot. De hueso, es la hueso, claro. La hueá pristo. En el disco de Led Zeppelin, disco cuarto, si bien en la portada, como decía, están las cuatro como símbolos de cada músico, en el interior del disco, ya sea en la primera edición, venía una carta del tarot, que era el ermitaño. Y era solo lo único que venía en el disco de Zeppelin. Y un poco me gustaría, antes de ir a este corte, un poco contarles de lo que un poco significaban un poco los símbolos de cada integrante de Zeppelin. Y cuenta la leyenda que, bueno, que obviamente fue idea de Jimmy Page, para variar, que tenía un librito ahí, se le ocurrió el tema este, y le dijo yo a Robert Plant, ¿por qué no, en vez de nombre, nos poníamos símbolos? Pero le dijeron a John Paul Jones y a John Bonham que eligieran un símbolo en un libro que tenía Page, que se llama El Libro de los Símbolos, de Rudolf Koch. Y ellos eligieron dos símbolos que significaban varias cosas que no recuerdo ahora. Después ellos se enteraron de que Robert Plant y Jimmy Page mandaron a diseñar sus propios símbolos. No lo eligieron. Y el símbolo de Robert Plant era un círculo con una pluma, que poco él decía que significaba como valentía, y también tenía relación a un continente sumergido, que es el continente de Mu, que tiene harta relación con estos, como con la Atlántida, con Lemuria, con Gondwana. Y este continente sumergido, Mu, estaba entre lo que era América y China, México y China, estaba entre medio. Y en el caso de Jimmy Page, que es como el símbolo más emblemático, que es el soso, nadie sabe realmente lo que simboliza, porque cada vez que le preguntaban a Jimmy Page, el tipo se enfadaba y lo mandaba todo a la mierda, así que nunca contó nada sobre su símbolo especial. Así que... ¿Pero cómo es el símbolo? A ver, muéstramelo. Los vamos a agregar después en la página. Porque hay algunos de esos que son nombres de ángeles o nombres de demonios, ¿eh? Así que después vamos a echar una miradita, bueno, con nuestra, algunos libritos. Bueno, nuestra pitonisa aquí saca siempre su carta bajo la manga. Así que bueno, nada quedó en el tintero en este bloque. Vamos a ir a un pequeño corte musical con dos temas que ya habíamos hablado. El primero va a ser de la banda Coven. El tema se llama Black Sabbath, que viene en el disco del año 69 llamado Witchcraft, Destroy Mind and Ripped Souls. Y después viene Black Widow con el tema Sacrifice, el tema que yo decía que parecía la polora en ese tiempo de Alexander haciendo una performance. Eso se puede ver en un video en YouTube, todavía está. Esta es una onda como bien psicodélica, de hecho es como de repente escuchar, no sé, a estas bandas chilenas, como no sé, creo que podría ser como esta banda de la... del Corales con la otra, tío, ¿cómo se llama? Agua turbia, es como escuchar Agua Turbia. Con la Denise, por favor. Con la Denise. Los gringos te lo aprendí, sí. Weón. Es como escuchar Agua Turbia, pero satánico. Sí, pero sí, Agua Turbia es satánico. Así que... Agua Turbia es lo más satánico. Agua Turbia es una tremenda banda. Están tocando. Así que, chicos, nos vemos ya nosotros. En un momento. Of dread and awesome spectacle, each in his hand a candle of black, their faces grave, a death-like mask. The prince swooned, the person of gold, reigning upon his throne, distant and far remote. The cauldron boiled as the fires burned. turns round and crushes them. When good has been twisted, when good has been cured, then love is resisted and blood will be spilled. Accursed you'll be from toes to eyes, accursed you'll be until he dies. Sacrifice, Secreto, un programa de arte, cine, literatura, esoterismo, música y mucho más, dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla, solo por Darkson.cl. Regresamos en esto que se llama Culto Secreto Amigos, un programa de música siniestra, jajaja. Ahora que se viene Halloween, qué mejor de hablar de esoterismo en la música. Y qué más terrible y terrorífico que nuestros queridos contertulios que nos visitan esta noche. Como saben, tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es de la radio Darkson Radio. Nos pueden pillar en Culto Secreto en nuestra página de Facebook para que nos promocionen con sus amigos si les gusta este tipo de temas. Nuestro correo, que es culto@darkson.cl. ¿Y por qué doy tanto ese correo? Porque tenemos unos regalitos en este capítulo de Culto Secreto, ya que nuestro invitado Michel Garrido se puso con algo esotérico para regalar. No, fue la Leo. Una ouija. La manager fue la que puso ahí. Fue la Leo, yo hago canciones con cuerda. Tenemos dos entradas para el Melipulli Fest 2012. ¡Qué nombre más esotérico! Esto va a ser el sábado 17 de noviembre del 2012 en la sala Máster de la Universidad de Chile, ubicada en Miguel Claro 509, comuna de Providencia, acá en Santiago. Esto es a las 8:30. Toca Michel Garrido, más invitados. Sí, voy a decir que hay invitados notables. Parto por la lista. Solistas y cantautores que me acompañan: Juan Aro, César Sanabria, un amigo queridísimo que la Leo conoce, ¿te suena? Fernando Araneda, al piano. Sí. La banda de músicos de bandas tan notables como, por ejemplo, Richard Ayala de Abhorrent, Miguel Negrón en bajo, y va a estar también Freddy Ayala Chico en batería. Sí. Y una banda invitada que va a estar abriendo el espectáculo, que es Bauda, que también es tremendo proyecto con música así como ambient metal extraordinaria. Ya, y bueno, tenemos dos invitaciones que para ganárselas tienen que escribirnos a nuestro correo culto@darkson.cl sin ninguna pregunta. Tienen que escribir nada más, vamos a hacer un sorteo con todos los mails que lleguen. Aquí la Leo va a elegir algún ganador, va a tirar las cartas del tarot y va a sacar al ganador. Va a elegir las lolas. Las lolas que van a ir al concierto. Así que este es el Melipulli Fest 2012, el 17 de noviembre. Y no es solo eso, ya que tenemos un disco también para regalar de la banda, proyecto de nuestro invitado Michel Garrido, se llama Bagual. Proyecto que tiene, este disco tiene 10 temas que, bueno, los vamos a programar más adelante. Eso. Que sería interesante que la gente los conozca. Pero este disco es para regalar, así que si quieren ganárselo tienen que escribirnos a nuestro correo culto@darkson.cl, pero con una pregunta: ¿qué es un Bagual? ¿Qué diablo es un bagual? Tiene que escribirnos a nuestro correo, y de los que nos escriban con la respuesta correcta vamos a sortear este interesante disco de Michel Garrido. Oye, que y avisar que el 17 está justamente el lanzamiento del disco, del nuevo disco de Michel Garrido, Sangre de Trauco. Ya. Así es que, o sea, en el Melipulli Fest. Exactamente. Todos los curitas de las parroquias cercanas invitados, entran gratis. Ya. Bueno, y llegamos al último bloque. Pues sí, es que es el bueno. Este bloque, bueno, está ya un poco. Vamos a decantar a todo lo que es el metal más duro, más satánico, más brujeril, no sé. Heavy metal con todos los avernos y seres del infierno que, bueno, tanto nos agrada. ¿Con qué partimos? ¿Con qué banda les quieren comentar? Mira, yo. Bueno, lamentablemente no pudo venir Janko, pero. Tengo que hacer referencia a lo que se comentó mucho tiempo con respecto a la banda Masacre en sus inicios, porque yo era una fanática empedernida que recortaba cada inserto de periódicos que aparecía de Masacre y de Necrodead. Conté un poco qué es Masacre. Estamos hablando desde la escena trash ochentera. Chilena, sí. Y se habló mucho de que la banda estaba ahí involucrada con temas esotéricos duros, con ritos, y que en algunos momentos se entrevistaron algunos de la banda y mencionaban justamente el tema de que en algunos ensayos ocurrían fenómenos paranormales. ¿En serio? Sí. ¡Pobre! Era bien, bien claro, que dada la música que estaban haciendo, empezaron a escuchar ruidos, golpes de puerta, y como te digo, esto aparecieron en algunos insertos de periódicos de la época. Y además apareció en una cuestión bien freak de la cuarta, que yo creo que todavía debo tener guardada, es más, por aquí, que era como Ciencias Ocultas, se llamaba. Es un librito así pequeño que aparecía, y donde se mencionaba la banda Masacre y justamente todo este tema. De hecho, ellos en el lanzamiento de uno de sus discos jugaron a la pelota con una cabeza de chancho. Y eso fue también muy, muy mencionado en aquella época. Habría sido genial que hubiese podido estar. Estaba como para ángeles caídos. Jan Kotolik, así que le mandamos un gran abrazo a Jan Kotolik, porque ha tenido presentaciones este último tiempo con Masacre, con una nueva formación, y que están haciendo temas bien interesantes, con una puesta en escena muy, muy potente. Así es que, y ellos son de la vieja escuela. Bueno, cuando partió un poco la escena trash en Chile, era inevitable que todos los tritaran de satánicos, que hacían pactos, y los pacos lo agarraron a palos, y era como la tónica de su año. Sí, igual. El rock chop y todo eso. Me gustaría agregar la necesidad de expresión que teníamos en esa época, los que íbamos como público y los que después estuvimos en banda. Y sin duda, algunas bandas tenían, claro, un vínculo más con lo esotérico, que era una respuesta a lo conservador que era la sociedad chilena en los 80. Pero también había una temática política que unificaba ese movimiento underground con otros movimientos que también estaban incipientes o alternativos, el punk, incluso hasta bandas folclóricas que también eran marginadas por temas políticos o filosóficos. Eso. Pero ustedes al menos nunca jugaron con cabeza de chancho como Yanko y los suyos. El Necrodead no dio por eso. No, porque no, claro, pero yo me fui con hueso roto a preso. Claro. Comunista. Ya. Claro. Pero yo creo que es lo mismo finalmente, porque estábamos demostrando nuestra incomodidad con una dictadura militar que no nos simpatizaba, y algunos íbamos más al tema político duro o casi militante, y otros, bueno, podían tomar el ámbito más esotérico que también era de protesta contra ese contexto. Pero tú sigues, Michelle, haciendo algo similar. Pienso en tu tema Ralco, por ejemplo, que de pronto trabajas en la temática ahí desde lo ecológico, desde el rescate de nuestro sur, de... Me puse más viejo. De nuestro bosque. Y se viene un tema bueno también del bosque. Es que soy viejo. Yo no sé él le da. Yo no sé quién habrá partido con el tema satánico, brujil, en lo que respecta al heavy, al hard rock. Si bien hablamos de bandas de corte más psicodélico o progresivo como Black Widow o Coen, pero para mí, por lo menos lo encuentro a mis gustos, como Black Sabbath siempre fue como una referencia, y yo creo que quizás uno de los que partieron, no sé si fue el que partió, pero quizás uno de los que partieron con el tema a tocar temas poco oscuros, no sé si a mi gusto es un tema más que nada de moda, más que quizás tan en serio, la verdad. Y muchas veces pasa que si bien Black Sabbath o otras bandas partieron jugando un poco con la estética, llegó un momento que vieron bandas después que un poco se lo tomaron más en serio, como pasan en general en otros tipos de música. Y ahí también me recuerda la banda Decide o Decide, donde su controvertido vocalista, que prácticamente que hacía música para adorar al demonio, ni siquiera para el público. Él lo hacía casi por mandato satánico, hacía su música. Así que como que yo creo que un poco da para ambos casos, grupos que tocan el tema esotérico un poco, no sé si por la moda, pero un poco por lo polémico que puede ser, y bandas que sí se lo toman en serio y casi su ley de vida. Bueno, yo creo que ahí hay líneas. Dentro del metal hay un montón de líneas. Te comentaba en uno de los cortes de la banda esta de mujeres brujas, Agast, noruegas. Una de ellas, novia de Fenris, black metalero noruego también. Entonces, ellas van a tomar una temática de como de invocaciones, de muchas risas, un metal ambient. Ya, sacaron un puro disco, pero caló hondo. ¿Ya? Y bueno, dentro del metal vas a tener lineamientos de bandas que trabajan, por ejemplo, el tema justamente de hombres lobos, exclusivamente vampirismo, por ejemplo, pienso en Cradlefield, por ejemplo. Claro. Entonces, y algunos que efectivamente tomaron el esoterismo como una bandera también de lucha para protestar contra el sistema y fundamentalmente con respecto a esta pacatería cristiana, ¿ya? Siempre yo lo relaciono con el tema más bien luciferino, esta necesidad de mostrarle la luz a los hombres, de crear conciencia, de abre los ojos, mira otra realidad, no te quedes con lo que te están diciendo, no seas un rebaño, no seas este ganado que llevan casi a faenar y diciendo todo que bueno. No, y ahí no es coincidencia de que Slayer o no sé, Venom o Metallica naciera en el gobierno republicano de Reagan, ¿cachai? O sea, el momento más momio, más conservador que más momio, claro, del siglo XX, ¿cachai? Con una guerra fría terrible. No es coincidencia que Creator, Son, fueran hijos del muro de Berlín y que todo esto, claro, y que el movimiento metalero haya nacido con fuerza en lugares como Chile y Argentina, en el contexto político que todos ya nosotros sufrimos y conocimos. Entonces, hay una cosa ahí antropológica que coincide, que no es coincidencia, y que demuestra cómo jóvenes de distintos lugares del mundo, en un momento de la historia, bueno, donde el conservadurismo llegaba, bueno, a onda gris brillantina, bueno, 6 meses en el cine chileno, el estreno, maravilloso, bueno, el cultural que teníamos. Entonces, hay ahí un contexto que es relevante mencionar. O sea, Warpath, Raz, Pentagram, Massacre, que fueron como los que Panzer, los que tomaron un poco la batuta en esto. La banda de Marco Cusato. Tienen que ver con el contexto en el que estaban. Y así en Argentina, y así en Alemania, y así en Estados Unidos. Y son las escenas más fuertes, quizás. Claro. Y coincide, sí, el tema político. Un buen punto, interesante punto. Década de los 80, la década de mierda. Yo no sé por qué, bueno, me enerva estar de moda esa década de mierda, weón. Fiesta de los 80, weón. Yo no voy a esa weón. Me carga la 80, weón. Década de mierda, weón. Todo momio, weón. Todo pensando, yo creo que tiene como tópicos bastante interesantes, fuentes musicales. No se pone de moda esa, weón. Pero que no pasó como los 90, que fue como un periodo como de transición. Como que los 80 es como que te tienes bien marcado en cuanto a música y cosas así. Y además que, no sé, de otro tipo de música que no se dio tanto en el thrash, pero... Es que, había mucho que decir, César, sí, yo creo que ese era el tema. Y que no solo estaba dentro del punto de vista musical, sino que también en el punto de vista literario, pintura, mucho graffiti en las calles y mucho trabajo con el otro, porque había mucho que decir, había mucho que denunciar también. Y, bueno, es curioso porque si bien... la escena thrash aquí en Chile surgió casi paralelo al surgimiento de la escena thrash en Estados Unidos. No pasó mucho en otros tipos de música. Si bien, salvo el thrash, los 80, como que estaba todo el tema del canto nuevo, toda esa onda, como vea, o músicos de sábado gigantes, ¿cachai? Pero como que toda la onda como inglesa, como una onda post-punk, industrial, new wave, llegó como súper tarde. Llegó casi, sí, con harto desfase. Por eso yo te insisto en el tema. El no siempre Chile está, por decirlo así, en la vanguardia de los movimientos estéticos o artísticos. El contexto que vivió, que era similar al contexto de los otros artistas de los otros países, ya sea Alemania o ya sea Estados Unidos, que es donde el thrash explotó sincrónicamente con lo que pasó aquí en Chile. Claro, claro. Fue, yo creo que ese vínculo... No siempre se da en Chile siempre estamos desfasados, bueno, ahora un año, dos años, pero en esas décadas Chile estaba desfasado, veíamos películas de hace 10 años en el cine chileno. Lo curioso sí que el thrash, a diferencia quizás de otros géneros musicales, surgió en la clase alta del país. Aquí, claro. Sí. Los que podían viajar y traer los discos. Los que podían viajar y traer. Sí, ah, y traer polera y traer no es por un tema de clasista, pero entre el Anton y todos los que formaron las primeras bandas y trajeron los fanzines, como que pasó siendo un tiempo obviamente de música como de clase alta y después obviamente pasó a ser un poco más de clase media y ahora a todo tipo de escala. Sí, nace ahí sin duda. Pero nace ahí. Tiene que ver con tener una guitarra en los 80 era un lujo. O tener un amplificador. Oye, pero hacían música. Ahora tienen todo disponible y pasan jugando la distancia. Son unos pajeros. Claro. Los pendejos son unos pajeros. Claro, entonces es lo que me preocupa. Y los papás los van a dejar a los conciertos de Metallica. Pajeros. Y como tema totalmente aparte, también me llama la atención que aquí en Chile lo que más se ve o más prolifera son como las tendencias como más, ¿cómo llamarlas? Más chacales del metal. A diferencia, por ejemplo, en Argentina, que como que el heavy es como más fuerte. Claro, yo me imagino hay un tema de idiosincrasia que debe estar metido, porque es curioso, o sea, acá bandas death metal, thrash o más pesada black metal, hay mucho y como que sea harto. Y en Argentina, bueno, hablo de Argentina porque realmente es una escena interesante de metal, es más hard rock, es más heavy. Es curioso. ¿Por qué pasa eso? Y pues aquí vienen bandas noruegas, bandas nórdicas y arrasan acá. Hay un fenómeno. Cosas al revés. Yo coincido contigo. Hay una mirada de perfil cultural de chileno. Cuando viene Morbid Angel, por ejemplo, Morbid Angel, sus conciertos más masivos de la historia lo ha dado en Chile y con el 70% público femenino. Estos son datos que no son menores. Hay una necesidad de expresión a niveles intensos de los chilenos que le identifica con estas expresiones más guturales. Claro. Quizás esto más melódico, esto más argentino, esto más Rolling Stone que tienen los argentinos, tiene que ver con su idiosincrasia, un poquito más, tienen un poquito más de dominio en lo cultural, pero acá tú necesitas expresarte. Y pasáis, weón. Esto es como la una catarsis, pasáis de Luis Jara, weón, y al de los prisioneros, y después ya te gusta Morbid Angel y. Claro, es como es como una transición. Pero por ejemplo, yo acá digo, no, a mí me gusta, weón. Assassin's Creed, este weón es viejo. Claro. Hay una necesidad de la expresión extrema. Y yo creo que tiene que ver con el perfil del chileno, con esta bipolaridad del chileno. Y después llegan a su casa, weón, y escuchan, weón. Death Can Dance, ¿cachai? En la pieza llorando. O Metallica del One. ¿Eh? Bueno, es que sería. Sería un tema para largo. Es para largo, pero te digo, yo insisto. Es como la escena, porque la escena oscura, la escena oscura o escena gótica también aquí prende harto. Es un tema como de clima, de aislamiento, aislamiento del país. Bipolaridad del chileno, y claro, obviamente hay escena oscura o gótica en Brasil, en Colombia, pero. Un tipo gótico en Brasil, Colombia, con esos climas de calor es como extraño. Acá en Chile como que se presta para todos esos tipos como de tendencia. Y por algo estamos haciendo culto secreto, porque ¿en qué parte más podría salir este programa? Y por algo estamos acá. Quiero retomar el metal y Black Sabbath para encauzar nuevamente este programa, ya que se está perdiendo por hay unos sonidos no satánicos ahí por el fondo. Son las guaguas que se están sacrificando. Guaguas del infierno que están ahí. Hay un sacrificio gritando de guaguas. Quiero encauzar nuevamente con el tema y volver a Black Sabbath, que banda que por cierto que me agrada bastante. Y sobre todo en el primer disco. ¿Por qué en el primer disco? Porque obviamente ellos parten con esta imaginería de estas cosas como gigantes, todo un tema como oscuro. Y siempre ha llamado la atención la carátula del primer disco, que está ahí como de casa, como media. Como casa castillo, media. Como tétrica, y hay un personaje como que está mirando así como de reojo al espectador. Siempre tampoco se ha especulado sobre eso. Pero más allá de esto, como que de cierta forma yo creo Black Sabbath partió junto quizás con Merciful Fate, con temas como oscuros, siniestros, brujerías, como quieras llamarlo. Y de ahí para adelante, de ahí la cantidad de bandas ya me cuestan contarlas con las manos, la verdad. ¿Le gusta Black Sabbath? ¿No les gusta Black Sabbath? ¿Qué les parece su música? ¿La agrada más con Dio? Que en mi caso que me agrada más con Dio. Por cierto que fue uno que, o creo que fue el que creó este símbolo común de los metaleros, este de los deditos. Que en el fondo ese símbolo es para alejar al diablo, ¿eh? Sí. Es contra el mal de ojo ese símbolo. Claro. Ya, y ahora se ha desvirtuado como que fuera un símbolo casi satánico, pero es justamente lo contrario. Yo no soy muy entendido en Black Sabbath, bueno, es un poco anacrónico para mí porque el momento en el que estaba escuchando música y haciendo música, había suficientes discos que iban saliendo, por Hello Wait, All Wayne in Blood, Wayne Master of Puppets. Entonces, como que Black Sabbath lo iba estudiando con el tiempo un poco desfasado. Entonces, no, tengo una apreciación sobre la música de ellos y yo creo que es importante el aporte que hicieron desde lo estético, o sea, cómo tomaron el hard rock, el post-punk, y se quedaron con lo más denso y lo más oscuro yo imagino con alguna relación a sus textos. Claro. Y cómo después muchas bandas tomaron esta pesadez de Black Sabbath y lo mezclaron con la velocidad de Midfix y con la velocidad de las bandas más post-punk y salió este sonido nuevo que después llamaron thrash metal. O sea, claro. hay una bisagra notable en Black Sabbath que influyó a todas las bandas que vinieron después. Claro. Pero bueno, ese es su mérito, es un eslabón de cosas. Como algo aparte, pero no quiero que se me olvide, porque lo habíamos quizás tocado en el bloque pasado. A mí me gusta harto The Doors, que es una banda que partió a fines de los 60 y terminó en el 71, bueno, por lo que todos ya saben. Pero él no vivió a 60, pero también murió en una tina. Bueno, y él tiene temas que pasan desde el rockabilly y otro estilo. Y bueno, trata de temas como relacionados a la harta poesía y temas como de amor, pero también tiene algunos temas con el tema esotérico, que era mucho de interés de Jim Morrison, porque le interesaba harto la cultura como indígena americana. Hay temas, por ejemplo, Wild Child, que habla sobre una niña indígena de América, pero hay un tema que se llama L.A. Woman, que viene en el disco llamado de la misma forma, del año 71. Un tema larguísimo que es bien conocido, que un poco habla sobre las chicas de Los Ángeles, prácticamente. Pero él le atribuye como una carga como sexual y diferente, y media mágica, mística, a las mujeres de California. Y es porque hay una parte de la canción que él cita a una deidad africana, que es de la sexualidad, que se llama Mr. Mojo. Entonces hay una parte de la canción que dice Mr. Mojo Rising. Entonces como que él invoca a este dios como de la fertilidad africana, para que en fondo influyan estas mujeres, que es como vendría siendo como la sureña, donde viene, son sureñas, más solcitos. De, claro. de las chicas de California, por ejemplo. Y retomando al tema de Black Sabbath, a mí bueno, siempre me gustó Black Sabbath, Deep Purple y Led Zeppelin. Y si uno como que ve las tres bandas, tenemos por un lado lo que ya comentamos de Zeppelin, que esa parte como bien esotérica y musicalmente bien blusera. A diferencia de Deep Purple, que tenía una vena más clásica, obviamente influida por John Lord, su tecladista que falleció hace poco. De hecho, partió siendo una música bien, bien clásica, con rock, y hasta pasarse a lo que era hard rock. Y en el caso de Sabbath, ya como netamente más satánico, más brujeril, con esos riffs de Tony Iommi bien, bien intensos, que creaba como una atmósfera. Y que de cierta forma, esas tres bandas como que influenciaron a todo un poco lo que vino para más adelante. Y claro, están los que se fueron por el lado más satánico y místico con Zeppelin y con Sabbath. Y mira, y tenemos otra acepción esotérica. Son tres bandas. La Trinidad, exactamente. Oye, y frente a lo que tú estabas mencionando... Y son las tres inglesas. Anteriormente, con respecto a los Doors, no puedo dejar de mencionar un evento que tuve que vivir en carne propia en un bar de Gran Avenida hace bastantes años atrás. Con Jim Morrison. El latino. Amaneciste chupando con Jim Morrison. Fíjate que estábamos en un bar con unas amigas y de pronto llegaron unos muchachos a tocar instrumentos de percusión, bongo, ¿verdad? Ese tipo, ¿ya? Y era como una cosa muy afro. Ya. Había luna llena, fue bien interesante. Y de pronto, una amiga mía me dice: Leo, deja de bailar. Yo estaba absorta en la música. Y me dice: observa. Y todas las mujeres que estaban en el bar, absolutamente todas, estaban en el salón con estos tipos bailando descontroladas. Casi una cuestión hipnótica. El resto, nada, los varones bebiendo, desesperados porque sus novias, digamos, estaban en otra. Pero digo, fue muy, muy interesante. Y pude percibir en carne propia cómo la música me fue llamando desde donde estaban. ¿Estaban tocando The Doors? ¿Cuál es la relación? No, la relación es con The Doors en la calentura. Creo que es esoterismo puro. Así que yo creo que los músicos tienen esto así como de empezar a atrapar ahí a la gente. Bueno, desde lo sexual. Jim Morrison cuando bailaba, hacía una danza, una tribal, claro. Imitaba la danza de los indios americanos. Entonces, eso es un poco lo que hacía. Bueno, una onda también obviamente media sexual, por cierto. Bueno, y ahí también tienes todo el tema de estos ritos que se hacen en, por ejemplo, en el norte de Chile, los bailes La Tirana, por ejemplo, todo esto, que tiene este componente de esta música que también causa este grado casi hipnótico en la gente, en los danzantes. Trance. Bueno, claro, el trance. Y ahí hablamos del trance, pues, de música electrónica, claro, que nació en, también en Alemania, no sé si en Alemania, pero también fue mirando a esta música alemanes, tribal. Bueno, todo lo quieren hacer. Y creía, claro, en el fondo querían darle, crear un estado de trance con la música. Juan, ahí viene el trance. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué otra banda queremos tocar? ¿Y Mercyful Fate? ¿Las agrada Mercyful Fate? Que también partió con el tema satánico, con el disco Melissa, que fue el disco debut de King Diamond y compañía. Son bandas notables que dejan un legado y que en alguna medida son parte del desarrollo de un concepto artístico, estético. Uno, te puede gustar más, menos una que otra, pero es absolutamente necesario Mercyful Fate para el desarrollo de lo que vino después, lo temático, tipos que se preocupaban más de tocar mejor guitarra, hay hasta, claro, son eslabones que van completándose. Bueno, hay muchas bandas de la escena metal que tienen esta temática, no sé si queríamos comentar alguna más o nos vamos a un pequeño corte ya para ir finalizando el programa. Sí, vamos a un corte ya. Vamos, hay que tomar absinto hoy día, así que... Sí, vamos a escuchar The Doors. Bueno, a mí me encanta The Doors. Sí, igual. Vamos a escuchar, no The Doors, vamos a escuchar Black Sabbath, con el tema Black Sabbath del año 70. Y después vamos a escuchar a Pagan Altar con el tema Samhain. Y vamos a hablar de esta banda a la vuelta de la despedida de Culto Secreto. We'll be right back. People better Ok, amigos, regresamos a Culto Secreto después de haber escuchado a Black Sabbath con el tema Black Sabbath y con Pagan Altar, banda que también toma la temática oscura y misteriosa y esotérica, con temas dedicados al tema de a los druidas, al paganismo, etc. El tema se llama Samhain y también un poco hace relación a esta ceremonia que pronto, lamentablemente, algunos vamos a festejar. Yo desde ahora voy a empezar a festejar Halloween ahora que tengo baby. Me uno nuevamente a ese clan de celebraciones. Celebre el Wetripanto. El Wetripanto también. Eso celebre. Ya, vamos a hacer la despedida. Creo que estuvo muy bueno este programa, interesante. Sí. ¿Algunas palabras al cierre? Bueno, darle las gracias a Michelle que nos haya acompañado. Sabemos que es un tipo ocupado, que tiene bastantes cosas que hacer, pero se ha dado el tiempo para estar con nosotros, así que se agradece. Mandarle los grandes saludos a muchos amigos que faltaron, entre ellos a Jan Cotoli, y espero que nos escuchen. Vamos a repetir el concurso, ya que tenemos dos invitaciones para el Melipulli Fest 2012. Donde toca el señor Michel Garrido, presente en esta sesión de Culto Secreto. Esto va a ser el 17 de noviembre en la Sala Máster de la Universidad de Chile, ubicada en Miguel Claro, Providencia. Tenemos dos invitaciones que para ganárselas tienen que escribirnos a culto@darkzone.cl. Ahí las vamos a sortear. Y también tenemos un disco de Michel Garrido llamado Bagual, donde le prometemos que más adelante vamos a incluir algunos temas. Tenemos un disco de regalo que también nos pueden escribir a nuestro correo con la siguiente respuesta a la pregunta, que es: ¿qué es un bagual? ¿Qué significa bagual? ¿Qué es lo que es? Los que nos respondan y acierten, les vamos a tener este disco de regalo con cuarta hasta brujería, ¿no? Bueno, así que, bueno, queda bajo su responsabilidad. Las letras son para manejo de mayor de 18. Vamos a iniciar las despedidas. Partiendo con nuestro amigo Michel, gracias por estar aquí en el programa. Unas palabras a nuestros queridos oyentes. Gracias por la invitación, la he pasado muy bien, he podido compartir algunas cosas. No tienen que estar de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí, y esa es la idea. Y felicitaciones por el espacio, y ojalá muchos amigos que estén vinculados al arte más republicano y laico puedan venir a expresar sus ideas libremente. Muchas gracias por el espacio. Leo, despídete de nuestros oyentes. Un gran abrazo para todos. Nos estamos viendo en algunos días más en nuestro nuevo programa. Vamos con el rock y la oscuridad de aquí en adelante. Así es, yo también me despido. No sin antes comentarle que era que no, vamos a cerrar con Led Zeppelin, ya que tanto que hablamos de esta banda, tiene que haber un tema. Así que, chicos, espero que les haya gustado este capítulo. Sé que hay muchas bandas que quedaron en el tintero. Si hay alguna que está dentro de este grupo, pueden escribirnos y recomendarnos. Y nos vemos en 15 días más en Culto Secreto.